otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín habían caído en una trampa mortal. Prisioneros dentro de la pequeña cabina del avión mecánico en aquel parque de diversiones, se daban cuenta que estaban condenados a sufrir una muerte espantosa cuando el gigantesco brazo de acero, a manera de péndulo que sostenía el artefacto a muchos metros arriba, se precipitara a tierra. El viento hacía moverse peligrosamente el pequeño avión mecánico que guardaba equilibrio a gran altura, pero que de pronto se vendría abajo, pues los pernos que lo aseguraban a la estructura de acero habían sido destrozados por Mortimer. El menor movimiento de Calimán y Solín provocaría que el avión mecánico cayera desde aquella altura, y fuera entonces cuando perecieran ambos. Y fue cuando el hombre increíble ordenó a Solín. Solín, escucha. Cuando te dé la orden, saltarás sobre mi espalda y luego te aferrarás con todas tus fuerzas a mi cuello. Calimán, si nos movemos, esto se irá a tierra. Es el riesgo que tenemos que correr. Listo. En cuanto esté sobre mi espalda, trataré de alcanzar el cable que sostiene la torre de acero. ¿Ya? ¡Ahora, Solín! El muchacho saltaba ágilmente sobre la espalda de Calimán y aquel movimiento bastaba para provocar el derrumbe del péndulo de acero que sostenía el avión mecánico. Y una fracción de segundo antes, Calimán, dando un salto felino, lograba abandonar la cabina del avión mecánico y asirse al cable de acero que desde la punta de la torre bajaba en ángulo hasta el suelo firme. Las recias y musculosas manos de Calimán se aferraban como tenazas de acero al cable. Soportaba su propio peso y el de Solín que colgaba en su espalda. No podremos sostenerlos mucho tiempo, Solín. El cable de acero destroza las manos. Tenemos que intentar llegar a tierra firme. ¿Pero cómo, señor? Resbalando por el cable. Una caída en deslizamiento de más de 30 metros, pero es nuestra única oportunidad. Aférrate bien a mi cuello, que allá vamos. Y las bestias y musculosas manos de Calimán aflojaban un poco la presión sobre el delgado cable de acero. El declive en ángulo servía para que Calimán se deslizara con el muchacho sobre sus espaldas. Una hazaña increíble, digna de Calimán. Asido del cable de acero, se deslizaba hacia tierra soportando el intenso dolor que le producía el cable contra sus manos. Por fin llegaron a suelo firme. Por el impacto, el pequeño Solín se soltó del cuello de Calimán rodando varios metros, pero estaban a salvo. Lo lograste, Calimán. Deslizarnos por el cable desde 30 metros de altura sería un acto que cualquier tipo humillaría. Los manos, Calimán, están tan grandes. Sí, muchachos, sí. Mira, el cable me cortó la pierna. No es tiempo de lamentaciones. Sigamos el rastro de los asesinos. Sí, señor. Avanzaron alejaban entre las sombras de la noche que envolvían aquel parque de diversiones. Y de pronto, Calimán tropezó con un cuerpo. ¿Qué? Oh, mira, Salim. Es Mortimer. Está ahí, en el suelo. Sí. En medio de un charco de sangre. Fue atacado por la espalda con un arma blanca. Tal vez con un estilete que lo atravesó de lado a lado. O está muerto. ¿Muerto? Pero, ¿quién pudo ser el que...? Su cómplice. Ese hombrecillo regordete y vestido de negro. El misterioso hombre del paraguas. Sí, sí, muchacho, el cómplice. El que le ordenó a Morty para asesinar a Sir Frederick. ¿Y la esmeralda? No, no la tiene, no, claro. Es lógico pensar que el extraño señor Smith se la llevó. La maldición de esa esmeralda sigue cumpliéndose al pie de la letra, Salim. Su huella de sangre continúa sembrando la muerte. Mortimer la tuvo en su poder y sufrió una muerte violenta. ¿Quién será el próximo? ¿Acaso el extraño señor Smith? El pequeño Solín reaccionó rápido al escuchar el motor de un auto y... ¡Mira, Calimán! ¡Un hombre escapa en esa... ¡Es él! ¡El extraño señor Smith! El auto se alejaba rápidamente y Calimán ordenó... ¡Tras él, Solín! ¡Que no escape! Trataremos de darle alcance a nuestro auto. Calimán, pero tus manos... ¡Está sangrando! Las heridas son superficiales, Solín. Y nada me impedirá dar el alcance al asesino. Al extraño, señor Smith. ¡Vamos, Salvador! El extraño señor Smith guiaba su auto a gran velocidad. Se internaba hacia el centro de la ciudad cruzando las tranquilas calles de aquella zona. Manos regordetas y rojas se aferraban al volante del auto, guiando con pericia y control. Sus ojillos, escondidos bajo los gruesos párpados, permanecían fijos en el parabrisas mirando desfilar las calles vertiginosamente. En su rostro regordete y mofletudo se advertía una sonrisa burlona. Perfecto. Ahora ya no hay testigos de los hechos. Mortimer está bien muerto y este extraño hombre llamado Calimán, junto con el muchacho. Ah, mire perfectamente cuando este juego mecánico se venía abajo. Están muertos. No hay duda y no queda ningún testigo en mi contra. Tengo en mi poder esta esmeralda y... pronto estará en manos de quien habrá de pagarle mucho dinero. El conde Bartok. Me espera impaciente en Rimini. Faltan 3 minutos para las 2 de la madrugada. Tengo el tiempo justo para llegar a la estación del ferrocarril y abordar el expreso de Rimini. Vaya, todo ha salido perfecto. De pronto... sus ojillos vidriosos miraron a través del espejo retrovisor y... Es extraño. Parece que ese auto me sigue. Varias cuadras atrás se ha mantenido siguiéndome. Bien, veamos si no estoy equivocado. El señor Smith, sin disminuir la velocidad, dio vuelta en una calle y... ¿Qué diablos? El auto que viene atrás también dio vuelta. Ayuda a que me sigue. No se trata de un auto patrulla, ¿no? No. Es un auto sport. ¿Quién puede ser? Pese a que voy a más de 70 millas, ese auto no me pierda de vista. Bien, bien. Tratemos entonces de que pierda la pista. ¿Y en el auto que perseguía al del señor Smith? Sí, muchachos, sí. Y no debemos perderlo de vista. Va a una velocidad espantosa. Creo que se ha dado cuenta que lo sigue. Es probable. Oh, mis manos. Continúan sangrando. Sí, sí. Me cuesta trabajo controlar el volante. La sangre fluía de las heridas. El volante del moderno auto estaba manchado de sangre. Pero no había nada que pudiera impedir que Calimán continuara en aquella persecución. Estamos ya en el centro de la ciudad. Ajá, y el extraño señor Smith se dirige hacia el norte, por la calle Bond. ¿De dónde crees que se dirige? Tratar de escapar. ¿De Tal vez su camino es hacia la estación del ferrocarril. Calimán, ¿por qué no denunciarlo a la policía? Ellos se encargarían de detenerlo. No, muchacho, no. En realidad no tenemos pruebas que demuestren que él fue autor intelectual del asesinato de Sir Frederick. Ni podemos demostrar que él mató a Mortimer. Además, la policía no nos daría crédito. Recuerde que para ellos los principales sospechosos de la muerte de Sir Frederick somos nosotros. Así que la policía no serviría en este caso, no. Somos nosotros quienes debemos darle alcance. ¡Corre como un loco! Sabe que si lo atrapamos está perdido. Continuaba aquella persecución encarnizada. El extraño señor Smith conducía su auto a gran velocidad seguido de Calimán. Pero al cruzar una calle, los policías de una autopatrulla reaccionaron sorprendidos. Uno de los oficiales comentaba: vaya manera de conducir, ¿eh? Ese amigo no aprecia la vida. Espere, sargento. ¿Qué pasa? Ese auto corresponde a las señas del fugitivo. ¿Sí? Un auto Sport blanco, con un hombre vestido como hindú y un muchacho. Es el asesino de Sir Frederick, y tenemos órdenes precisas de capturarlo vivo o muerto. ¡Vamos, sargento! Y aquel que permanecía al volante encendió el motor y... Atención, atención. Patrulla 16 llamando a central de control. Patrulla 16 llamando a central de control. Zona 26 oeste. Hemos localizado un auto Sport blanco. Placas UM-179, tripulado por un hombre que responde a las señas del fugitivo Calimán. Va acompañado de un menor. Conduce a gran velocidad por la avenida Bond hacia el auto. Eso es todo. Smith miraba a través del espejo retrovisor a aquel auto Sport que continuaba persiguiéndolo. Bien, parece que mi perseguidor no se ve. Afortunadamente estoy llegando a la estación de ferrocarril. Faltan 4 minutos para las 2 de la madrugada y llegaré justo para abordar el expreso. Y si el perseguidor trata de detenerme, ya sabré cómo deshacerme de él. Smith se ha dado cuenta que lo perseguimos. Va a una velocidad endemoniada. Ahí el tránsito me impide rebasarlo. Esta carrera no durará mucho tiempo. Mira, estamos llegando a la estación central del ferrocarril. Tus sospechas resultaron correctas, Calimán. Ese hombre intenta escapar por ferrocarril. Mira, está deteniéndose en la estación. Exacto, sí. Trataremos de impedir que huya. Parece que alguien más se agrega a esta carrera, ¿eh? ¿Ah? Una patrulla policiaca viene tras de nosotros. Y no es de extrañar. Recuerda que para escudriñar somos poquititos. Nos persiguen como presuntos responsables del asesinato de Sir Frederick. Creo que sería oportuno aclararlo todo de una vez, señor. Decirle al inspector que el verdadero asesino fue ese tal Mortimer. Él mató a Sir Frederick para robarle la esmeralda y a su vez fue traicionado y muerto por su cómplice, el extraño señor Smith, que ahora trata de escapar. Perderíamos un tiempo precioso dando explicaciones, Olim. Y el señor Smith escaparía. ¿Podemos decirles a los agentes que lo detengan? No, primero le echaremos mano y teniéndolo en nuestro poder, todo se aclarará. Pero el autopatrulla nos está alcanzando, señor. Sí, pero ya estamos en los patios de los agentes. Allá va el señor Smith. ¡Tras el Solín! ¡Vamos pronto! Sí, tras de nosotros la policía. Allá va el sargento. ¡Pronto! ¡Que no escapen! extraño, señor Smith avanzaba atropelladamente entre la multitud que invadía los andenes de la estación. Calimán y Solín trataban de darle alcance. ¡Deprisa, Solín! ¡Que no se escape! Oh, señor, pero entre tanta gente es imposible avanzar rápido. Falta un minuto para que les cueste parte. Tengo tiempo justo para abordarlo. Todo ha salido perfecto hasta ahora. El señor Smith avanzaba atropelladamente por los andenes. El expreso anunciaba ya la salida. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Buenas noches, señor Smith. ¿Usted? No es posible. El extraño señor Smith palideció de sorpresa al ver frente a sí a Calimán. Los azules ojos del hombre increíble se clavaron picos en aquella cara regordeta y mofletuda. Le extraño verme con vida, señor Smith. Usted suponía que mi pequeño amigo y yo habíamos muerto, ¿verdad? No sé de qué me habla. No soy la persona que usted busca. Ya lo creo que sí. Es usted quien planeó el asesinato de Sir Frederick, valiéndose de Mortimer. Mismo el que usted asesinó hace unos minutos y ahora trata de escapar, llevando en la bolsa una valiosa esmeralda. ¿Esmeralda? ¿Asesinato? No sé de qué me habla, caballero. Me confunde con otra persona y... me está haciendo perder un tiempo precioso. Por supuesto, si usted no abordará este tren, tiene que acompañarme en la jefatura. Pero el astuto hombre sigue su movimiento rápido, desenvainando el estilete que ocultaba en el paraguas. ¡Cuidado, Calimán! ¡Toma, maldito! ¡Justo! ¡Adiós! ¡Adiós, señores prometidos! Y antes de que Calimán pudiera impedirlo, el extraño señor Smith trepaba ágilmente a uno de los vagones del expreso que aumentaba la marcha. Querido Calimán. Logró herirme en el brazo, pero sin importar. Esconde un estilete dentro del paraguas. Y ha subido al tren. No hay que dejarlo escapar. Podemos subir en el último vagón y... Quieto, amigo, no te muevas. ¡La policía! Detenía fuertemente por el brazo a Calimán mientras su compañero se encargaba del pequeño Solín. ¿Pero qué sucede, agente? ¿Ahora la policía acostumbra detener a los ciudadanos honrados? No trate de fingir. Sé quién es usted. Calimán, el presunto responsable de un asesinato. Tenemos órdenes de detenerlo. Debo abordar ese tren antes que se aleje. Es muy importante. Tendrá que aplazar su viaje, puesto que el tren ya está saliendo de los andenes. Y además, usted tiene mucho que aclarar ante el inspector Douglas. Escucha, gente. Nosotros vamos tras el... Calla, Solín, calla. En esta historia nadie le creería ahora. Pero ¿van a permitir que nos apresen? ¿Pero por qué no? Jamás he contravenido las leyes. Y si el señor agente nos ordena acompañarlo, pues... Bien, estamos a sus órdenes. Celebro que acceda, Calimán. Y le advierto que tengo órdenes precisas de detenerlo. Sentiría mucho tener que hacer uso de mis armas. Vamos. Y a bordo del tren expreso, el extraño señor Smith se acomodaba en uno de los asientos, limpiándose el sudor que cubría su cara regordeta y mofletuda. Bien, bien. Todo ha salido de acuerdo a mi plan. Ahora puedo descansar tranquilo. Y mañana llegaré a Ring. Ay, señor Conde Bartók. Se mostrará muy complacido cuando le entregue esta maldita esmeralda a Rolof. ¿Cómo podrá demostrar Calimán su inocencia ante la policía? ¿El extraño señor Smith seguirá fugitivo? ¿Qué sucederá cuando se presente con el Conde Bartók? ¡Calimán!